Bueno, primero quiero que te presentes con tu nombre. Bueno, yo soy Berta Pérez Pérez, Y bueno, madre soltera. ok. Y cuéntame cómo llegaste a identificarte como una colombo-venezolana. Bueno, yo tuve problemas aquí en Colombia con mi pareja, padre de mis hijas. Viví 12 años con él, pero me cansé de sus infidelidades. Él nunca me trató mal, claro, pero habían cosas que me dolían y me las aguantaba hasta que ya no pude más resolví irme para Venezuela porque allá tenía una hermana con poder económico y ella me mandó las posibilidades de yo regresar allá. Entonces yo me fui. Llegué a la casa de ella. Estuve 5 años con ella. Ahí levanté mis hijas. Brenda tenía 20 meses. Claudia tenía 4 años. Eso fue en 1976. Y duré 42 años allá. Al principio, bueno, con ella tuve todas las comodidades, pero me tocaba trabajar duro, atender la casa, ver su hija, atender las necesidades del colegio. Me las inscribió en un buen colegio, en el Colegio María Auxiliadora. Brenda hizo el prekinder a los 4 años. Y Claudia estudiaba ahí, estudió ahí hasta el sexto grado. Bueno, hasta que yo me aguanté porque allá tuve dificultades con el cuñado, que era muy violento, llegaba a pelear, a discutir. Yo me esmeraba lo mejor que podía, a cocinar, a limpiar, a todo. Pero era muy exigente. Y él ya murió. Él, si yo hacía carne, quería pescado, si yo hacía pescado, quería pollo. Y así definitivamente era muy difícil. Hasta que no me aguanté y se veía el mal comportamiento de él. Mi hermana era sumisa, se soportaba todo por la niña que tenían. Pero era muy tímida ella también ya murió. Y no, no, ella no, no se defendía. Entonces yo me metía en problemas porque lo oía maltratar vocalmente a ella y yo le discutía. Entonces empecé a tener muchos problemas con él. Hasta que un día ya no aguantamos y él me mandó un radio por la cabeza porque lo había prendido en la cocina. Y entonces yo me fui con mis dos hijas a la deriva porque no tenía dónde. Entonces llegué al silencio y allá vivía una amiga de Bucaramanga, Miriam Acevedo, que vivía en un 23avo piso. Me acuerdo, creo que era ese. Eso, los carros se veían como un juguete. Y no tenía rejas una ventana, ¿no? En la sala. Entonces yo tenía que estar pendiente de la niña, que estaba pequeña, Brenda. Todavía no tenía los 3 añitos ahí. Y entonces, un día estaba yo en la cocina y cuando sentí que corrieron como una silla, la niña se subió a la silla y se iba a subir a la ventana. Yo pegué un grito y pegué la carrera y la agarré. Pero allá no, Miriam vivía en un escaso lugar. No había mucha comodidad, pero sin embargo ella me brindó el apoyo y me dijo que me quedara ahí un tiempo. Que ella ahora está en España, tiene una casa allá, tiene una hija, vive bien. A veces nos comunicamos a este tiempo. Yo ya tengo 84 años. Y bueno, después mi hermana me buscó, ella llamó a Esperanza y le dijo que yo estaba allá y no sé qué. Y entonces ella, como tenía más o menos comodidades, estaban en oferta los apartamentos de La Rosa, Guatire. Entonces ella se compró un apartamento allá y me dijo, bueno, voy a ver cómo hago para ver si usted puede vivir allá y para dejar a Jaime solo, tranquilo. Entonces yo me regresé, habló con mi hermana Marta, que vivía también en Venezuela, una hermana por papá, que es casada con un Juan, un señor Juan, y vivían ahí mismo en La Rosa. No, en esa época vivían en Campo Rico ellos, en un apartamentico. Entonces, como yo estaba allá de Miriam, Esperanza habló con Marta y Marta me llevó pa Campo Rico un tiempito. Allá había un cuarto. Ella nos acomodó ahí una cama sencilla, nos quedamos ahí y entonces me dijo, bueno, yo no tengo muchas posibilidades de que vivan muy bien porque yo vivo de mi salario, Juan está sin trabajo. Bueno, entonces yo me las ingenié, empecé a hacer helados, a vender helados, a vender chucherías en la casa. Ella me dio permiso. ¿Qué edad tenía mi mamá y mi tía en ese momento? Claudia tenía en esa época 12, como 12 años, 11 años, 11 años. Casualmente. Okay. Entonces, ellas seguían en el colegio porque Esperanza le siguió pagando el colegio. En esa época se pagaban como 3,000 bolívares por cada niña. En esa época. Y entonces cuando... ¿Cómo llegaste después de vivir con Marta? Bueno, viví con Marta ahí un tiempo vendiendo mis cosas y yo me hice conocer del pueblito ahí de Campo Rico. Entonces la gente me compraba helado, chupetas, dulces. Y yo ahí recogía algo, ¿no? Para ayudar, porque la comida era poco escasa ahí en la casa. Mis hijas siempre me pedían, mamá, yo quiero esto, mamá, yo quiero aquello. Yo quiero unos Adidas, unos zapatos, me decía Claudia. Yo le decía, no, mijita, eso no se puede ahorita, cuando eso costaban como 300 bolívares, unos zapatos Adidas. Entonces yo le dije, no, tiene que amoldarse a lo que podamos. Le compro unos paseos, eran baratos, costaban 15 bolívares, algo así. Bueno, ella hizo mala cara, pero se resignó y se los puso. Y ahí estuve un tiempo porque era la única solución que había, pero todo era graneadito, el arroz, todo era medido, todo era así, escaso, pues. Yo me resigné y empecé a ayudarme con las ventas de mis chucherías, mis cosas, hasta que un día... Juan llegó tomado y maltrató a Marta. Entonces yo reviré y él tenía una pierna fregada y usaba una muleta. Y entonces yo, como viendo que iba, que le pegó un puño a ella y la tumbó, le quité la muleta y le di con la muleta por la espalda al tipo y lo tumbé. Entonces, hasta ese día pude estar yo en esa casa, porque él me despachó. Me dijo, usted me va, no, usted no se meta en las cosas de pareja, no sé qué. Me insultó. Entonces, yo llamé a Esperanza por teléfono y le conté. Y ella me dijo, no te preocupes, que ya compré el apartamento en La Rosa. Ya lo compré y me van a dar la llave esta semana. Entonces esperé unos días por ahí donde una vecina mientras aparecía el apartamento con mis hijas. Y ellas vivían en esa época ya en Caurimare, una zona muy bonita, muy, muy, muy lujoso todo. Pero yo estuve ahí 5 años con ellos, pero me tocó irme por los problemas que habían. Entonces, ella compró el apartamento y me entregó la llave del apartamento y me fui para allá. Viví ahí en La Rosa 30 años, 32 años, en el apartamento de Guatire, donde ella me lo prestó y me decía que cuando, como yo monté una guardería, primero monté un negocio de víveres, porque me hice amiga de los días de Guatire, y ellos tenían una bodega inmensa, un supermercado inmenso, y como yo era buena paga, me fiaban las cosas, el azúcar, el arroz, papel toalé, granos, huevos, aceite, leche, y llegaba cada 15 días una camionetica con víveres y yo vendía ahí en el apartamento. Claro, al principio tuve muchas dificultades porque era colombiana, había un vecino que me reviraba, me insultaba, me decía que váyase para su tierra, usted qué hacía aquí, colombiana del coño, me decía. Usted se vino por los caminos verdes. Entonces yo le dije, no, yo no me vine por los caminos verdes. Mire, aquí está mi pasaporte, mi cédula, y con permiso de la 10. Yo estoy aquí legalmente porque pedí un permiso, me dieron una visa de transeúnte. Eso era por 3 meses. Y yo tenía después que ir y renovar, pagar un depósito, y volvían y me renovaban la vivienda, la estadía. Así duré 5 años, pagando impuestos, pagando por mis hijas, por mí, y me renovaban la estadía. Bueno, ahí quedé, ahí tenía yo mi negocito, todo. Un día de pronto me echaron la jefe de condominio, que eso, los apartamentos eran para vivir, que no eran para negocio, que no sé qué, y que tenía que desocupar el negocio, que no podía. Entonces me tocó rematar todo lo que tenía y vender todo, y no me dejaron trabajar más con eso ahí, por el tal vecinito, que por cierto le ayudé. Cuando su mujer parió la hija, yo fui la enfermera de ella, la que la cuidé. Los 40 días iba y la ayudaba, porque yo no soy rencorosa. Yo fui, la ayudé mucho, a Judith, la mamá de los muchachos, de Natalie y de Michael y Julio. Todos ellos, los dos últimos nacieron en mis manos. O sea, yo los cuidé, los atendí. O sea, fue el señor Orlando. Eso fue el señor Orlando. Él me daba 400 bolívares todos los meses porque le ayudaba, ¿no? Uh-huh. Después empezó a ser amigo y me, o sea, no amigo, sino a reconocer que yo no era rencorosa y que le había ayudado a su mujer en los partos, en cuidados, pues. ¿Y nunca te pidió disculpas por discriminarte? Sí, me pidió disculpas y... pero siempre siguió siendo antipático toda la vida. Ya después, él era así de lejitos, me saludaba y todo, pero más nada. Bueno, pasó el tiempo y ya llegaron mis 50 años. Y la guardería. Y entonces, como yo estaba sin de qué vivir, me fui para la Fundación del Niño, que daban trabajo para las madres en las casas, para cuidar niños. Entonces me entrevistaron como 5 psicólogos. Me hacían preguntas, el que por qué estaba allá, que no sé qué, que me había hecho llegar a Venezuela, si yo era colombiana. Entonces, y yo les conté la situación y entonces me dieron el trabajo. Tenía que atender 13 niños en esa época. Me dieron 3 niños de corral para cuidar y el resto eran grandecitos. ¿Eso qué época fue? ¿Como los 90s, los 80s? Eso fue en 1900, no, en el 80 no, como en los 90. Ok. Entonces, pero yo tenía una supervisora, eso era supervisado por el gobierno. Y llegaban de sorpresa a ver uno cómo trataba a los niños. Yo tenía que hacerles un menú diario mandado por la fundación. Tenía que darles, me traían leche, lactobisoy, cereales, para que les hiciera una buena comida, ¿no? Nutritiva, avena, muchas cosas buenas para los niños en esa época, que allá siempre había. Me trajeron una mesita y 10 sillas, una olla press, una licuadora, para que yo atendiera a los niños bien. Yo me esmeraba lo mejor que podía, les daba su buena comida, los bañaba, los sacaba a solear ahí al patio porque el edificio se prestaba para salir a solearlos. Y les ponía a hacer dibujos y jugaba con ellos. Así empecé. Empecé también a recibir, después recibí 2 niños más. Particularmente me pagaban un poquito más, me pagaban como 600 bolívares por cada niño mensuales. Y yo los cuidaba y los esperaba el transporte para que los recogiera, los llevara al colegio, que en esa estaba Eri. Era Eri y el hijo de la peruana, no me acuerdo ahorita el nombre, que por cierto como que ahora es médico. Después me trajeron un vecino, el niño, Ramoncito, que ahora es bombero. Él estudió eso. Los demás eran ya, todos los que saqué adelante han sido gente de bien, profesores, profesoras, bombero, hasta un médico, que por cierto me llamaba a veces y me felicitaba el Día de las Madres. Ah, también una niña que nació en el hospital de una pareja peruana que peleaban mucho y la mujer se quería separar de él. Entonces me llevó la niña de 42 días de nacida para que yo la criara, la cuidara. Y yo la recibí. La fundación me dio permiso. Y yo tenía la niña. La tenía ahí en la casa. Y le llevó cuna y todo. Yo dormía en el mismo cuarto con la niña. La cuidé hasta que tenía 3 añitos. Hasta que un día ella vino y se la llevó. Yo me quedé llorando porque yo la quería como una hija. Claro. Lloramos y el papá también, porque el papá era don Julio, pero él tomaba mucho y pero como vio que la niña se iba para España, se la llevaron para España. Entonces yo me quedé muy triste y no volví a saber de ella. Después, con el tiempo, don Julio me dijo que como ya había crecido y que se había casado, que tenía 2 niñas. Bueno, yo me alegré, pero ella nunca se preocupó por, tal vez no le hablaron de que yo la había cuidado ni nada. Yo tenía fotos de ella y todo, pero como yo salí en carrera de Venezuela por la situación que se presentó con La crisis. la dictadura, tuvimos que salir en el. Mi hija se cansó de la dictadura y en 1919 fue. No, en 2019. En el 2019 se vino ella con mi nieto, que yo los Bueno, había cuidado a ellos allá en ella la se vino en casa. 2018 y tú llegaste en 2019. Esto, ella se vino en el 2000, no, ella se vino No, antes. 2018. Ah, bueno, ella se vino. Dylan era es mi nieto. Estaba estudiando La Simón Bolívar. en la Simón Bolívar aero ¿qué? Mantenimiento aeronáutico. Mantenimiento aeronáutico. Pero como se presentó esa situación difícil, él se vino con la mamá para Medellín. Y yo me quedé allá en el apartamento de mi hermana, que en esa época. En el 2019, 2018. en el 2018, ya mi hija Brenda había crecido, estaba trabajando como ella se graduó, estudió mercadeo, publicidad, y estaba trabajando en Leti. Y le dieron comodidad para pagar el apartamento y lo compró en esa época. Que por cierto, mi hermana se lo vendió en. No me acuerdo, en 200 mil bolívares, algo así. Eran baratos en esa época. Bueno, ella lo compró y vivíamos ahí. Vivíamos ahí. Entonces, como se presentó la situación difícil, En el 2018 ya se fue primero. ella se fue primero, se fue para Argentina con su pareja. Ella tenía una pareja. Hacía tiempitos, días, años, no sé. Ella estaba de 19 años, algo así. Y se fue para Argentina con él. Por cierto, se casaron. Ahora poco, que hace 2 años, se me presentó la Ah, el año pasado. oportunidad. Ellos me dejaron allá 1 año sola, en el apartamento, pero yo me defendía porque ellos me mandaban dinero. Pero, ¿cómo lidiaste con la crisis que hubo en Venezuela de pronto Bueno, estando sola? estando sola en Venezuela, estaba muy difícil la vida. Tocaba solicitar caja de auxilio, de comida. Pero yo nunca tuve esa necesidad porque mis hijas estuvieron pendientes de mí y me mandaban dinero. Entonces yo compraba mis cosas, pero lo que tenía era que hacer colas, ir a distintos sitios, porque no habían las cosas en esa época. El agua. El agua la empezaron a escasear, tocaba hacer cola, llegaba la cisterna, había que tomar agua de cisterna, hervirla, porque yo no tomaba aguas así. Yo compraba si se podía, compraba mi litro de agua. Filtrada, si no me tocaba hervir la que había. Y ahí sobreviví hasta que un día pasó 1 año. Un día me escribieron y me dijeron que me tenía que venir para Medellín. Yo no quería, porque yo amo a Venezuela. Yo extraño a Venezuela todos los días. Los mares, la vida que, a pesar de que tuve dificultades, a mí me nacionalizaron, me dieron la nacionalidad, soy venezolana y quise mucho mi país y para mí es mi país, tanto Venezuela como Colombia. Estoy aquí hace 5 años y me ha ido muy bien, estoy con mi hija, mi yerno, mis nietos, viviendo en un apartamentico cómodo, más o menos. Y no he pasado necesidades aquí. He estado bien porque mi hija ha tenido trabajo, ya trabaja en una cooperativa y No gana muy bien, pero ahí sobrevivimos. Todos se ayudan, cada uno aporta algo. Mi hijo, mi nieto trabaja, mi yerno trabaja. Hace 2 años y medio tuve un percance, sí. A mi hija le dio un derrame cerebral que se murió, pero resucitó, gracias a Dios. La atendieron muy bien en la PS y quedó bien, más a veces le dan dolores de cabeza y cosas así, pero anda en control médico, en chequeos, y siguió trabajando, y ahí vamos, poco a poco. Hasta ahora mi salud ha estado controlada. Yo me inscribí en el Club de los Abuelos, iba a hacer gimnasia, iba a piscina 3 veces a la semana, pasaba muy rico, pero un día me caí y me estropeé los ojos, se me cayó la retina, quedé sin ojos, sin vista. Pero me atendieron muy bien, me inyectaron la retina, me metieron una cápsula en el ojo izquierdo y volví a ver, gracias a Dios. Leo las letras grandes, las pequeñitas, pequeñitas no, pero le doy gracias a Dios porque no quedé completamente sin visión. Yo veo todas las cosas de la que me rodean. Algunos días algo me levanto nublosa los ojos, pero me cuido y ahí voy poco a poco. También me está molestando mucho la artrosis. La artrosis, que me duelen las rodillas, los hombros. Pero ahí poco a poco yo me levanto y con el médico me manda a tomar Dole Forte. Me sobo con alcohol y pepa de aguacate y me levanto. Como sea, me levanto. Gracias a Dios. Ahí vamos poco a poco. Abuela, pero ¿cómo te, o sea, fue ese proceso? ¿Te sientes como una extranjera en tu propio país? Porque habías pasado muchos años, muchas décadas sin estar en Colombia. Sí. Y específicamente tú nunca habías estado en esta ciudad. Sí. Entonces, ¿cómo te sentiste? No tanto de las cosas que te pasaron, sino en tu sentir. ¿Te sentiste como una extranjera que como una nacional, sí, aquí en Colombia? Sí, porque duré muchos años en Venezuela. Entonces, cuando llegué, feliz porque estaba con mi hija y mis nietos. Pero sí me he sentido como extraña, ¿no? Sí. Porque yo compartí tanto en Venezuela con gente. Viví momentos muy buenos con mi hija y ustedes todos. Y aquí también me llevan y me sacan y todo. Hasta ahora estoy, yo reacciono que mi familia es donde vivo, porque yo tengo hermanas que viven en Bucaramanga y todo, pero no he podido ir, porque como soy diabética no me dejan salir sola, porque creen que no me voy a cuidar. Pero extraño mucho a Venezuela, que si Venezuela se arreglara, yo sería la primera en llegar allá. O sea, todavía anhelas ese lugar en el que no naciste ni creciste, pero que viviste 40 años, pues. O sea, sí, anhelas eso, sí. ¿Ya la consideras tu patria? Sí. Esto es mucho lo que yo extraño a Venezuela. Sí. Entonces, ¿podría decirse que te consideras venezolana, colombiana o te identificas como colombo-venezolana? Sí, yo me identifico como colombo-venezolana. Bueno, si ya es todo, si quieres agregar algo más brevemente. Bueno, yo tuve la gran oportunidad aquí de hace 2 años, mi hija que está en Argentina y la que está aquí en Medellín, buscaron la forma de que yo fuera a Argentina, porque allá estaba mi hermana Esperanza con su hija. Y tuve la gran ventaja de que me mandaron, me ayudaron y me llevaron a Argentina. Conocí mi sobrino es, sí, Sí, sobrino, sí. el niño de 7, 6 años, en ese tenía 5 cuando fui, hace 2 años. Y fui muy feliz en Argentina, muy lindo. Me pareció como del otro mundo poder yo viajar 8 horas en avión para llegar a Argentina con mis 84 años. Y me pareció muy lindo Argentina, muy lindo. Pasé 2 semanas muy sabrosas, me llevaron a muchos sitios elegantes, bonitos, a donde los chinos, conocí las calles de Gardel, donde él cantaba, conocí la tumba de Evita Perón, fui a ese cementerio de todos los líderes, los conocí, el cementerio, vi la tumba de mi hermana Esperanza, que murió hace 3 años, me dio muy duro, lloré allá bastante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la vida. Y esa es la vida del inmigrante. La vida del emigrante, sí. Y conocí a mi sobrino y mi sobrina me atendió muy bien, gracias a Dios, me dieron un gusto, me llevaron a comer cosas, unas carnes muy ricas, empanadas muy sabrosas. Por cierto, casi me quedo en la Argentina porque me caí el día que iba a viajar. Veníamos de la calle, iba subiendo las escaleras, porque yo tengo bastón por la artrosis. Iba subiendo las escaleras para entrar al apartamento y entramos al apartamento de mi hija Brenda. Resulta que yo confiaba en la puerta del baño, que era al entrar, que estaba trancada. Y me agarré de la puerta, así me puse la mano. Y resulta que no estaba trancada y me fui de cara contra la tina del baño, que si Silvia, mi sobrina, no me agarra por la chaqueta, me rompo la cara. Todos pensaron que había un charco de sangre, porque yo me fui y todos me cayeron encima para agarrarme. Me dolía la pierna, me hizo un morado, pero no, hasta ahí fue, me paré como pude, y a las 10 de la noche teníamos que viajar. Entonces así nos trajeron al aeropuerto. Y bueno, eso fue una experiencia grandísima que tuve. Y mi hija vendió el apartamento en Venezuela por lo mismo, por la dictadura, porque piensa organizarse bien en Argentina. Quién sabe qué pasará más adelante. Por ahora, yo estoy aquí con mis nietos, mi hija, mi yerno. Vivo aquí En Medellín, en Santa Lucía. en Santa Lucía. Estoy en tratamientos médicos porque como soy diabética, hipertensa, y ellos viven pendientes de mí, me llevan a la PSK. Cada vez que hay cita me llevan. Gracias a Dios, ahí vamos poco a poco todos viviendo sanamente y a veces cuando se puede, mi hija tiene un carrito, mi yerno tiene un carrito que lo maneja cuando está bueno y nos lleva a los pueblos a conocerlos. A veces una vez al mes por ahí vamos a conocer todos los pueblos de Medellín, almorzamos, me parece muy rico todo, la gente es muy buena, es muy bonito Medellín y bueno, eso pasamos ratos sabrosos por ahí en los restaurantes cuando podemos ir. De lo demás, estoy feliz porque estoy con mis hijos, mis nietos y mi hija. Pero si algún día se presentara la oportunidad de yo volver a Venezuela, yo volvería con mucho gusto.